Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Talk about love. Hola, muy buenas. Bienvenidos todos. Aquí estamos una semanita más en una nueva entrega de vuestra Ruleta Rosa del Rock. Santiago saluda desde el micro y os da la bienvenida a todos los que estáis ahí, nos estáis escuchando semana tras semana. Lo hacéis ahora también, evidentemente. Y estéis aquí, bueno, pues eso, para disfrutar como hacemos nosotros de este ratito que tenemos, hora y media, hora y veinte, de buenísimo rock clásico y contemporáneo. Así que, bueno, pues bienvenidos todos los que nos escuchéis, principalmente desde nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com, y desde también desde las otras o muchas otras fuentes offline y online, desde las que también se puede escuchar esta ruleta rusa del rock. Nada, bienvenidos todos y muchas gracias por haberos acercado a este programa, a esta dosis rockera semanal que llevamos haciendo sin falta desde el año 2006 y que, bueno, pues seguiremos mientras nos dejen, ¿no? En fin, bueno, vamos allá con este número que creo es el 40 ya de esta temporada 2020, la entrega 40 de este año 2020, como siempre llena de buenísimo rock, y que, como bueno, pues como ya habéis oído, estamos oyendo también por abajo, sin duda, bueno, pues nos toca hacer un recuerdo a uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, uno de los guitarristas probablemente más populares, con legiones y legiones y legiones de fans que eso, que lo consideran como lo que era, ¿no? Uno de los grandes y enormes guitarristas de rock. Como todos ya sabéis, esta semana pasada nos ha dejado el gran Eddie Van Halen, como digo, un enorme músico que, bueno, que marcó sin duda una época con su manera de tocar la guitarra y con su banda, con los Van Halen, ¿no? Banda creada junto a su hermano Alex en el año 1972 y que cobró fama antes de convertirse en un icono mundial del heavy metal y del hard rock. Bueno, pues cobró fama en la escena musical de Los Ángeles, en la suya, bueno, pues tocando en diferentes clubs, fundamentalmente, bueno, pues en el Whiskey a Go-Go, que leía, por ejemplo, el otro día al guitarrista, el guitarrista Adrian Belew, que es otro enorme y maravilloso guitarrista con otro estilo completamente distinto, ¿no? Bueno, pues hablando de Eddie Van Halen, él comentaba que, bueno, pues que había asistido en un momento dado a uno de sus shows en Los Ángeles, en ese club, en el Whiskey a Go-Go, y que se habían quedado absolutamente alucinados, ¿no?, con el guitarrista, con la técnica utilizada y demás. En fin, bueno, pues eso, un enorme y maravilloso guitarrista. Yo, que no soy muy heavy metalero, ya lo sabéis, soy más bien rockero. Bueno, pues este estilo de bandas de heavy de los 80, ¿no?, que como los Van Halen, ¿no?, que tuvieron tanta, bueno, pues tanto público y tanta fama, tanto éxito comercial, como digo, bueno, pues no es un rock que a mí, la verdad es que me mueva, ¿no?, que me emocione, pero sí que, más allá de todo eso, pues el hecho de considerar a Eddie Van Halen como uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, no hay más que escuchar algo de la música de Van Halen, fundamentalmente, bajo mi punto de vista, algo de sus primeros discos, para darte cuenta de lo bestial y maravilloso guitarrista que era, ¿no? Bueno, ya habéis oído la entrada, estamos escuchando para recordar su figura, vamos a escucharlo ahora a la entrada del programa y lo escucharemos también a la salida de esta ruleta rusa. Bueno, pues hemos escuchado esa entrada brutal, ¿no?, instrumental con su guitarra, que pertenece al primer álbum de la banda, del año 78, hemos escuchado ese Eruption y luego el hiper popular y conocido Ain't Talking About Love, ¿no? Este álbum, que fue el primero de la banda, del año 1978, que los colocó, bueno, pues directamente en el número 19 de las listas de ventas, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues el despegue brutal a, como todos ya sabemos, el super éxito comercial de esta banda, como digo, de, bueno, pues eso, de heavy metal, de hard rock, utilizando ya bien metidos en los 80, los teclados también, que le dieron también mucha personalidad, además de los guitarrazos de Van Halen, ¿no?, de Eddie Van Halen, que sin duda eran el sello propio de la banda. Así que, bueno, pues en fin, descanse en paz este enorme guitarrista que, como digo, bueno, ya sabes, nos ha dejado esta semana pasada. Y bueno, pues eso, vamos a dedicarle nuestro modesto homenaje desde la ruleta rusa. Así que eso, hemos abierto y cerraremos con algo de la música, como ya estamos escuchando por abajo, de ese primer álbum de la banda, estupendísimo bajo mi punto de vista, un estupendo álbum, ese Van Halen, que se llama como la propia banda, publicado, como os decía, en el año 1978. Creo que no hace falta decirlo, sobre todo para los superfans de Van Halen, pero la banda, la formación clásica, ¿no?, de los Van Halen, antes de que David Lee Roth le dejara el paso a Sammy Hagar como vocalista y también guitarrista, pues la formación clásica de los Van Halen eran eso, el David Lee Roth a las voces principales y también tocando las guitarras de acompañamiento, Eddie Van Halen en las guitarras principales, voces de acompañamiento, Michael Anthony bajo, voces de acompañamiento, y el hermano de Eddie Van Halen, el batería, Alex Van Halen. Bueno, pues eso, habíamos escuchado, como os decía antes, esa estupendo Eruption y luego el Ain't Talking About Love, tan tan popular y conocido. Y venga, vamos a escuchar otro corte. Vamos a escuchar ese corte que se llama Jamie's Crying. Así que bueno, pues eso, este es nuestro modesto homenaje a uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, que nos ha dejado la semana pasada, Eddie Van Halen. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Yeah. Bueno, y vamos ahora con las novedades de rock, que tenemos una larga, larga, larga lista y que, bueno, pues eso vamos a aprovechar para bueno, pues para repasarla aquí con vosotros en la ruleta rusa, ¿no? Todas estas semanas que tenemos por delante, con la idea, bueno, pues eso de repasar, como digo, de disfrutar bandas que ya conocemos que han grabado nuevas cosas o que han reeditado nuevos trabajos, y también, bueno, pues con el ánimo de disfrutar de nuevos nombres que no conocíamos, que nos gusta mucho como suena, ¿no? Que es algo que ya sabéis que a mí me encanta, ¿no? El descubrir nuevos nombres, nuevas bandas de diferentes partes del planeta y, bueno, pues traerlas aquí porque creo que su trabajo merece la pena. Es sin duda, es el caso de esta banda que hoy, que ya estamos escuchando por abajo, ¿no? Que hoy nos acompaña en este número de la ruleta rusa, los norteamericanos Major Stars, es así como se llaman. Una banda fundamentalmente de psicodelia contemporánea norteamericana de Boston, Massachusetts, lo diré, que iniciaron su andadura ya por 1997, pero que no empezaron a plasmar su trabajo en discos largos hasta el prácticamente entrado el siglo XX, aunque bueno, tienen por ahí EPs y algún LP a finales de los 90, ¿no? Pero bueno, una banda muy interesante, como estáis ya, como hemos podido escuchar en el corte de adelanto y como estáis escuchando por abajo, banda que, bueno, pues eso, sigue hoy en día bien en activo. Los miembros de la banda hoy en día son Gwen Rogers, Kate Bigar, Tom Leonard, Dave Dugan, Casey Keenan y Noel Dorsey. Y bueno, pues los Major Stars hace bien nada, este año 2019, el año pasado 2019, han publicado este Roots of Confusion, Seeds of Joy, un álbum estupendo que a mí me ha encantado. Álbum que podéis encontrar en el Bandcamp de los Major Stars, junto a otros trabajos de la banda, que es majorstars.bandcamp.com. Bueno, pues venga, vamos a escuchar otro corte de este Roots of Confusion, Seeds of Joy de los norteamericanos Major Stars. Habíamos escuchado The Tightener y escuchemos ya Spoon Around. I saw the future in a blade of grass.

Y hablando de bandas desconocidas o semi desconocidas, al menos en este lado del planeta, ¿no? Y que, en fin, su música nos encanta. Sin duda es el mismo caso de nuestros anteriores invitados, el mismo caso de la banda que ya hemos escuchado y que estamos escuchando por abajo, banda que ya habíamos escuchado antes aquí en la ruleta rusa, fundamentalmente con su último trabajo de este año 2020, que se llama Dancing Maze, trabajo estupendo de los croatas Den Moose Rush, que es así como se llama, una banda, bueno, pues fundamentalmente de progresivo, ¿no? Pero con otras pinceladas, también hay mucha psicodelia, y que nos ha llamado mucho la atención. Como digo, ya lo escuchamos un momento, esa novedad, ese Dancing Maze de este año 2020. Y estamos cogiendo por abajo el penúltimo álbum de la banda, nos hicimos con él hace bien poquito, del año 2018, estupendo también, que se llama Don't Pick Your Noise. Los croatas Den Moose Rush son tres músicos, el guitarrista y vocalista Nikola Rujabek, la batería de Vedran Marinko Komlem y el contrabajo de, o el bajo, perdón, eléctrico de Branimir Kuruch. Los podéis encontrar en su Bandcamp, Den Moose Rush.bandcamp.com, donde, bueno, podéis encontrar este Don't Pick Your Noise que estamos escuchando, y bueno, pues el resto de trabajos muy interesantes, ¿no?, de este estupendo trío de fundamentalmente progresivo, los croatas Den Moose Rush. Eso, bueno, pues ya hemos escuchado de este Don't Pick Your Noise el corte Dumadu Honey, y escuchamos ya Lethal Dose of Pretty. Bueno, y otra novedad sin duda y otro descubrimiento que hemos hecho hace poco, y eso gracias a el catálogo de músicos de el siempre interesante sello madrileño Noirax Producciones, del que aquí ya estamos escuchando a alguno de sus artistas. Bueno, pues como digo, otra de esas bandas del interesantísimo catálogo son los madrileños The Space Deer, estos, el ciervo espacial, ¿no? Space Deer, que es así como se llama fundamentalmente este trío de músicos, que son el guitarrista y vocalista Andrés Balas, el bajo y también voces de Carlos Muñoz, y la batería y también voces de Robert Faleoca. Los Space Deer acaban de publicar hace nada, muy poquito, este 2020, su nuevo trabajo, que es un EP que se llama The Forest, y que suena así de bien como estamos escuchando por abajo. Una banda fundamentalmente cierto stoner con pinceladas de psicodelia, en fin, trabajo que a muchos de vosotros probablemente os gustará como a mí me gusta, ¿no? El trabajo de los el ciervo espacial, del Space Deer, de los madrileños Space Deer. Bueno, los podéis encontrar en su Bandcamp también, spacedeer.bandcamp.com, y como digo, pues eso, no os olvidéis que es una banda del sello Noirax Producciones, no Productions, Noirax Producciones, cuyo catálogo es muy interesante, y como digo, eso, algunas de las bandas, al menos las que a mí más me gustan, estamos escuchando aquí ya en la ruleta rusa. Bueno, pues venga, vamos a escuchar otro corte de este The Forest, nuevo trabajo, este nuevo EP de los madrileños Space Deer. Hemos escuchado 10 Times y vamos a escuchar Dark of the Night. We'll be right back. verano y como ya estás escuchando por abajo, toca despedir el programa y bueno, pues nos toca despedirlo con esa vuelta, con la vuelta, ese modesto homenaje que queremos hacer aquí desde la ruleta rusa a, bueno, pues a ese estupendo guitarrista que era Eddie Van Halen, y que ya sabéis que nos ha dejado esta semana pasada, uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, más allá de discusiones más o menos absolutamente tontas, ¿no? Y poco fértiles, ¿no? Sobre si él fue el que descubrió o el que creó, el que inventó el tapping, ¿no? O el fingering, cuando parece ser que otros lo habían hecho antes, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, que es ridículo este tipo de discusiones que, bueno, pues hemos visto todos en las redes sociales, ¿no? Durante esta semana, refiriéndonos al trabajo de Eddie Van Halen, cuando lo que hay que hacer es centrarse en el trabajo suyo, que te guste, disfrutarlo y ya está, ¿no? Porque era un enorme y maravilloso guitarrista y al parecer también era un gran ser humano, ¿no? Ya que las muestras de cariño de muchísima gente, ya no solo de su familia, sino de muchos tantos otros, pues han sido prácticamente masivas, ¿no? Así que, en fin, bueno, pues para rendirle, como digo, ese modesto homenaje a Eddie Van Halen, músico que, como os decía al principio, evidentemente se reconoce, no hace falta que te guste su trabajo para reconocer que era un maravilloso guitarrista. Yo os decía al principio, ya lo sabéis los que me seguís, los que seguís la música que programo aquí en la Ruleta Rusa, que no somos muy metaleros, ¿no? Somos más bien rockeros, y que, bueno, pues este tipo de bandas como los Van Halen, ¿no?, que tuvieron tantísima popularidad en los 80 y legiones y legiones masivas de seguidores, ¿no?, con esa música, bueno, pues que yo considero más bien comercial, con esa utilización de los teclados y tal, bueno, pues tiene su punto nostálgico, ¿no?, porque yo era jovenzuelo en aquellos años. Y cuando, por ejemplo, escuchas Jump, pues es como, wow, te da como un subidón de adrenalina, ¿no? Pero ya no solo por la canción, que evidentemente es un chute de ritmo, ¿no? Sino por, en mi caso, todo lo que retrotrae, ¿no? Todos los recuerdos que vienen detrás de Jump, ¿no? Pero como digo, bueno, pues la música de los Van Halen siempre me ha dejado un tanto frío, ¿no? Pero más allá de eso, como os decía, bueno, pues evidentemente hay que reconocer que Eddie Van Halen era un estupendo y maravilloso guitarrista, y solo hay que escuchar un poco de la música de la banda para darse cuenta, ¿no? Bueno, como os decía al principio, para rendirle homenaje estamos escuchando el primer álbum de la banda, álbum del mismo nombre, Van Halen, publicado este álbum en 1978. Álbum, bueno, pues bajo mi punto de vista, uno de los que a mí más me gustan, porque todavía son de cierta manera bastante rockeros, ¿no? Y bueno, pues eso, todavía no había entrado el sonido, no habían entrado los teclados, y en fin, bueno, que ya tienen. La banda, desde luego, tiene esa amiga comercial que, bueno, pues que sin duda les hizo tan eso, tener tanto éxito, ¿no? Ya que este Van Halen de 1978 se colocó enseguida arriba en las listas, y desde ahí, bueno, pues la banda tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Formación original de los Van Halen, evidentemente, David Lee Roth, las voces principales y guitarras en algún tema, Eddie Van Halen, guitarras y voces de acompañamiento, Michael Anthony, bajo y voces de acompañamiento, y el hermano de Eddie, Alex Van Halen, a la batería. Bueno, pues nada, vamos a despedirlo como se merece, con otro tema íntegro, cerrando esta ruleta rusa. Habíamos escuchado ya el Eruption para abrir el programa, que es una entrada maravillosa con ese fraseo brutal guitarrero de Eddie Van Halen. Después escuchamos el super popular Ain't Talking About Love. Luego también escuchamos Jamie's Crying, y bueno, pues vamos a escuchar, como digo, para cerrar esta ruleta rusa y para despedir al gran Eddie Van Halen, escucharemos Feel Your Love Tonight. Así que bueno, pues nada, fue eso, con la música de los Van Halen y con el recuerdo al gran Eddie Van Halen, como digo, uno de los grandes guitarristas de la historia del rock que nos ha dejado esta semana, pues bueno, os vamos a dejar antes de escuchar ese Feel Your Love Tonight y despedir el programa, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas y episodios de esta ruleta rusa, ya lo sabéis, en nuestra web, en la ruletarusaradiorock.com, que podéis suscribiros a nuestros episodios y entregas en cualquiera de las plataformas principales de streaming de podcast. Estamos principalmente en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en TuneIn, Stitcher. Estamos en desde hace poquitas semanas en Amazon Music, en los podcasts también, sección que han estrenado hace bien poquito. Así que bueno, en fin, si como digo, siempre os digo, utilizáis una aplicación distinta para escuchar podcast, si nos buscáis como la Ruleta Rusa Radio Rock, seguramente nos encontraréis sin problema, con lo que eso, os podéis suscribir a los episodios de este podcast. Cuando haya uno nuevo, pues la aplicación nos avisará, etcétera, etcétera, etcétera. Sabéis que podéis contactarnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si nos buscáis como la Ruleta Rusa Radio Rock, nos encontraréis. Y si queréis utilizar el correo para comunicaros con nosotros, tenéis mi correo, que es anti@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, ahora sí que ya os vamos a dejar con ese Feel Your Love Tonight como despedida y como eso, como inmensos gracias al gran Eddie Van Halen, que nos dejó esta semana. Y bueno, y también un inmenso gracias a todos vosotros por estar ahí, por escucharnos todas las semanas. Y bueno, nos vemos en la siguiente entrega de esta ruleta rusa. Hasta entonces, sed buenos, muchos ánimos, cuidaros mucho y nos escuchamos muy pronto. Ala, y os quedáis con el gran Eddie Van Halen y ese Feel Your Love Tonight. Adiós, adiós, adiós.